Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. De la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la 36, Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que está en los controles, y a los compas de la planta emisora, Vicente Lima y Wilfredo, que nos dan el soporte técnico para la salida al aire, así como su amistad y compañerismo. Un abrazo grande para todos. Aquí estamos con Corina y no sé si quiere agregar algo y luego pasaremos a los temas que queremos tratar. No, compartimos, os oigo todo el Frente de Lucha Ambiental de Liebre Salva, tus palabras. Bueno, muy bien. Entonces, queríamos decirle que seguramente la semana próxima, para comenzar el año, hagamos, digámosle, una especie de balance somero del 2025 y sobre todo de las luchas que nos esperan en este 2026 que se aproxima, que se anuncia muy duro para el ambiente, los ecosistemas, los territorios y la gente. Cosa que va de mano con la entrega que se está haciendo de nuestro país de los bienes naturales a las corporaciones, al capital financiero, que es lo que domina como política de Estado en las dos coaliciones al servicio de este modelo que hoy más que nunca es imprescindible cambiar. Ahora vamos a referirnos a una noticia de esta semana relacionada a Palestina, concretamente a Cisjordania, donde Israel y el sionismo en sus diversas expresiones, como pueden ser los colonos, arrancó miles de árboles en una semana. Entre el ejército de Israel y los colonos arrancaron más de 8.000 árboles en una sola semana, y en su mayoría olivos. Los territorios palestinos están siendo blanco de una escalada grave y acelerada de ataques dirigidos de forma directa, específica, contra el sector agrícola y las fuentes de seguridad alimentaria. Estos ataques, en la tercera semana de diciembre 25, ahora, se inscriben en una política sistemática orientada a la apropiación de la tierra y al vaciamiento de la misma de su población originaria. Estas arrancadas de árboles se produjeron al oeste de Jenin, al este de Ramalá, Jerusalén Este, pero no fueron solamente árboles que arrancaron, sino que a la vez destruyen infraestructuras agrícolas, que incluyen la demolición de 13 pozos de agua, casetas agrícolas, sabotajes a redes de riego, robo de bombas de agua, destrucción de más de 80 colmenas y envenenamiento de ovejas en varias zonas. En general, estos ataques se incrementan en los momentos de siembra y cosecha, dos momentos que son cruciales para los agricultores, cuyo objetivo es presionarlos y forzarlos a abandonar sus tierras para incrementar aún más la expansión y la invasión colonial. Solo en el mes de noviembre se repertoriaron más de 600 ataques por parte de los colonos ilegales, porque recordemos que estas colonias, los asentamientos que están considerados ilegales por el derecho internacional. Todos esos ataques tuvieron como blanco la población palestina y sus bienes. Israel siempre justifica todo, razones de seguridad, militares, construcción de infraestructura, construcción de un campo militar, etcétera. Pero en este contexto hay que recordar algo que sucedió hace unos pocos meses, en este verano, y en ese sentido vamos a reproducir unos comentarios que hacía Vía Campesina sobre este hecho, que también es una forma de ecocidio. Este verano, decían, las excavadoras israelíes arrasaron la ciudad cisjordana de Hebrón con una eficiencia despiadada, atacando no a soldados ni arsenales, sino algo profundamente vulnerable, el único banco nacional de semillas sobreviviente de Palestina. A las pocas horas de la llegada de las excavadoras, el 31 de julio de 2025, las instalaciones de multiplicación de semillas de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, miembro de la Vía Campesina, estaban en ruinas, sus materiales de propagación estaban esparcidos, su infraestructura destruida, y con ella generaciones de patrimonio agrícola palestino reducido a escombros. Lo ocurrido en Hebrón encaja con la definición legal de ecocidio, o sea, la destrucción deliberada de ecosistemas para socavar la supervivencia humana. La Unión de Trabajadores de Comité de Trabajo Agrícola condenó este ataque como un acto de supresión destinado a romper los vínculos generacionales entre los agricultores y sus tierras. Cuando el ecocidio opera en el contexto de un genocidio, como ocurre en Palestina, funciona como un arma temporal que extiende la lógica de la eliminación mucho más allá del momento presente, extendiéndose hacia un futuro indefinido donde la recuperación se vuelve sistemáticamente imposible. El almacén de semillas de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola albergaba más de 70 variedades de semillas consideradas reliquias, muchas de las cuales ya no existen en otros lugares, que agricultores palestinos habían cultivado y perfeccionado durante siglos. Esas semillas de variedades raras, autóctonas y resistentes de tomates, pepinos, berenjenas, calabacines y otras, recolectadas en granjas locales de Cisjordania y Gaza, no eran semillas cualquiera, eran bibliotecas vivientes del conocimiento agrícola palestino, portadoras de características genéticas de resistencia a la sequía, adaptación al suelo y densidad nutricional de las que carecen las variedades comerciales. Su destrucción no fue accidental, fue estratégica, pensando en el futuro. Bueno, es muy elocuente y muy preciso esta definición de ecocidio y todo lo que implica. Queremos decir algo sobre el ejército de Israel, que siempre buscan con palabras y con propaganda tapar el genocidio, el ecocidio, los crímenes contra la humanidad. Así, por ejemplo, el ejército lo llaman FDI, Fuerzas de Defensa de Israel. Lo califican del ejército más moral del mundo, el ejército más inmoral y cobarde del mundo, asesino de niños, mujeres, ancianos, violador de mujeres y hombres, ejército supremacista, racista, asesinan desde el aire, con toda impunidad, con aviones, con drones, con inteligencia artificial. Si alguien hizo un gesto sospechoso, y debe morir porque lo estableció la inteligencia artificial. Y todo esto con el apoyo logístico, material y de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Comunidad Económica Europea. También está la impunidad que brindan los silencios, el minimizar las cosas, el no llamar a un genocidio genocidio por su nombre, ni tomar las medidas que corresponden en este caso, como sucede con, entre comillas, nuestro gobierno. También está el prestarse para el turismo ideológico del sionismo. Y dejo por acá porque me sube la bilirrubina. Bueno. Y ahora dejo a Corina, que les va a comentar una noticia que nos acaba de llegar y es extremadamente indignante. Y antes de empezar con esta, de citar esta noticia, porque no estaba previsto, nos llegó hace poco rato, decir que leyendo todavía la prensa francesa, Francia y otros países han hecho reclamándole, pidiéndole, exigiéndole, no sé cuáles eran las palabras, que cese con esa extensión de la ocupación de los territorios ocupados que siguen aumentando. Entonces, respecto a ese pedido de varios países, Netanyahu dijo que era inmoral hacer ese pedido, ¿no? Es el mundo, el mundo al revés, ya no hay palabras. Bueno, es inmoral reclamar que nos sigan asesinando, es inmoral. Es inmoral, se ve. Bueno, porque para extenderse capaz justamente eso, utiliza... Son el ejército más moral del mundo, por eso siguen asesinando. Lo que nos llegó hace poco rato, que fue compartida por una compañera que está en la página del Ministerio del Interior, de nuestro país, del Uruguay, es que, el PCOP, que es la Policía Comunitaria Orientada a la Solución de Problemas. Entonces, dos oficiales de ese servicio están participando, o estaban, porque fue en septiembre esto, en un curso internacional en seguridad ciudadana. ¿Dónde? En Israel. Este curso al cual fueron dos oficiales, es un curso de Israel de cooperación para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Internacional para el Liderazgo de Istadrut, que ahora vamos a explicar porque es porque no es una cosa que estemos acostumbrados a ir por el nombre. Se escribe, no sé cómo se pronuncia, es con H, Istadrut, que es la Confederación General del Trabajo de Israel. Entonces también participa en ese curso, ¿no? Queríamos decir solo unas brevísimas palabras, porque esto no estaba previsto. Istadrut se creó en 1920, o sea que antes del Estado de Israel, de que se creara en el 1948 el Estado de Israel. Pero a su vez, bueno, fue fundamental para la creación de ese Estado. E integró de manera directa el proyecto sionista, esa central sindical. Queríamos agregar que creo que fue en el último congreso, AFUR, que es el sindicato de funcionarios de la UDELAR, llevó al PITCNT una propuesta de romper vínculos con esa central de Israel, por su rol justamente que ha tenido en el sionismo, en todo el entrabado entonces. Queríamos citar eso. Recordar que ha habido cursos que desde PCNT se ha ido a cursos después terminan diciendo las cosas que dicen cuando llegan acá, como claro, el caso de Gambera, todas buenísimas sobre Israel. Incluso bueno, Fernando, esto, como les decía, nos llegó hace unos minutos, nos enteramos de esto. Y a lo que íbamos a comentar, que no sé si lo terminaremos porque tiene dos páginas y un poquito más, es un comunicado de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, donde el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba está integrado también en esta comisión. Es un comunicado del mes de diciembre que salió, bueno, hace poquitos días. y comienzo. Frente a los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia de OCE sobre el nuevo contrato negociado con el consorcio Aguas de Montevideo por el proyecto Neptuno, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida reafirma la inconstitucionalidad de este contrato. No es no, el contrato es nulo y la justicia aún no se ha expedido. Está todavía en la justicia en la causa. Continúo, las autoridades han guardado silencio frente a nuestras demandas. El 20 de octubre, o sea, hace más de dos meses, realizamos una solicitud de acceso a la información sobre el proyecto Neptuno y las obras previstas en el río Santa Lucía. Vencidos los plazos, ya pasaron dos meses, no hemos recibido respuesta oficial alguna. Los puntos centrales de nuestra consulta fueron dos puntos. El estado de la negociación y la transparencia del proceso, el riesgo de litigio por modificaciones al llamado original, el impacto en el empleo, el costo final y la modalidad de pago, incluyendo si se mantendrá el pago por disponibilidad, y cómo se garantiza que la infraestructura será propiedad de OCE. Asimismo, solicitamos conocer el plan de reducción de pérdidas en la red de Montevideo, dado que se reconoce que hasta el 50% del agua potable se pierde en la distribución. O sea, se solicita, también se pide, ¿qué plan hay para eso? Con metas y cronograma específico. Ese es el pedido que se hizo, al cual no respondieron nada. Respecto a la protección integral de la cuenca de Santa Lucía, preguntamos por los recursos presupuestales y las medidas concretas y adicionales que se destinarán específicamente a su protección, más allá de la construcción de infraestructura. Porque las cosas que se hablaban, que nos enterábamos por la prensa, era que hay otra planta de potabilización muy cercana a la otra. Esos son planes que uno se hace. Es necesario controlar las principales presiones, dos puntos, en cuanto a la cuenca de Santa Lucía, ¿no? El uso del suelo, los monocultivos, que son de soja, de eucaliptos, y la agricultura intensiva, el uso de agrotóxicos, que es tremendo, los efluentes industriales y la falta de saneamiento. Perdón, que son todas, estas se conocen desde hace varios años. Una década. Sí, ¿no? Más. Incluso en la Comisión de Cuenca de 2013, que fue cuando hubo un evento muy embromado en el agua. Con olor, color. Sí. Hay una serie de medidas que realmente prácticamente no se ha hecho casi nada. Sigo con el comunicado. Sobre la constitucionalidad y nulidad del proyecto, teniendo en cuenta las declaraciones públicas del ministro Ortuño y otros especialistas que señalan su inconstitucionalidad, y considerando que la medida cautelar fue denegada por cuestiones de forma y no de fondo, eso fue cuando se presentó en la justicia, ¿no? Sí. Solicitamos una explicación fundada de por qué no se declaró su nulidad y si existe un análisis jurídico oficial que respalde su continuidad. Estoy teniendo un poco de sequedad en la garganta. Si me traes un poquito de agua. Bueno, continúo. No solo no respondieron a las organizaciones sociales, sino que las autoridades han atentado contra el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Constitución y amparado por el acuerdo de Escazú. Se llama Escazú por el lugar donde se hizo ese acuerdo, que es un sitio, no me acuerdo, es en América Latina, Ecuador, Perú, por ahí, que tiene tres líneas principales, que son sobre todos los temas ambientales, la información accesible, la participación ciudadana en los territorios y el acceso a la justicia por delitos ambientales. Eso es, digamos, resumiendo muchísimo, el acuerdo de Escazú. Entonces pide que se respete también. Perdonen un poquito de agua. Digo, el cambio de localización no cambia el riesgo ecológico. La cuenca de Santa Lucía tiene uno de los mayores índices de contaminación y la calidad, disponibilidad y acceso al agua para consumo humano están en peligro por la presión de las actividades productivas, por todo ese modelo que ya hemos descrito varias veces que recién se citaba, ¿no? Tampoco cambia el riesgo privatizador y el desmantelamiento de la empresa pública. Las autoridades omiten, son distintos puntos, ¿no? Omiten la implicancia de la incorporación de la francesa NGE al consorcio Aguas de Montevideo, porque esta NGE adquirió a la constructora uruguaya SACEM. Otro punto, el presupuesto e ingreso de funcionarios destinado a OCE es más que insuficiente. Es un proyecto que viola la Constitución, la Ley General del Medio Ambiente y la Ley Nacional de Política de Aguas, porque no ha sido debatido y avalado en los espacios legalmente previstos para la toma de decisiones, como son los consejos regionales y las comisiones de cuenca. Otro punto. El Ministerio insiste en evaluar el impacto ambiental de los proyectos vinculados al consumo de agua por separado. Más grave aún, dentro de cada proyecto se evalúan las etapas por separado, lo que termina dando una visión irreal del impacto negativo en la calidad de nuestras aguas y nuestros suelos. Claro, en el conjunto. Sí, no veo el conjunto. Por un lado los proyectos de hidrógeno verde, por otro lado los proyectos, suponete, la Laguna Merín, cuando se tiene que integrar todo eso, porque es sobre el mismo territorio, sobre las mismas aguas. La hoja de ruta del hidrógeno verde, bueno, acá lo cita, y producción de combustibles sintéticos que afecta al acuífero guaraní, a la cuenca del río Negro y a la cuenca del río Uruguay. El proyecto Hidrovía Uruguay-Brasil en la cuenca de la Laguna Merín, que implica la construcción de dos puertos y el dragado de la laguna, sumado a la expansión forestal acá, en el sentido que son los monocultivos de eucaliptos, de pinos, para las pasteras de celulosa. Sumado entonces a la expansión de esos monocultivos y arrocera también. Las autoridades manifiestan el interés en expandir a 2 millones de hectáreas. Esto creo que, bueno, está referido a cuando Alejandro Sánchez. Sí, cuando en el desayuno que hay con los... Les ofreció más de lo que pedían. Les ofreció mucho más. El doble. Y además pidieron la flexibilidad de los controles ambientales. Bueno, sigo. El crecimiento del agronegocio, arroz, soja, con su paquete de agrotóxicos de graves impactos en la salud humana y territorial, como es el caso de la mortandad de abejas y agrotóxicos, usados en cultivos cercanos de colza, maíz, etcétera. Acá hay que referirse a la última y grave mortandad de abejas descubierta cuando los apicultores fueron, porque no van todos los días donde están las colmenas, y se encontraron con millones, tendales de abejas. Todo lo que significa eso para la producción como polinizadores, bueno. Sí, toda... Ya hemos hablado un poco y se seguirá porque es un tema muy grave. Incluso, no sé si tú lo colgaste, Chiqui, leímos en la audición pasada un documento de 20 y pico, varios, casi 30 científicos, entre ellos un apicultor. y acusando al modelo productivo justamente que está envenenando todo, tierra, agua, aire y la salud humana, por supuesto, y la de toda la naturaleza. Lo interesante es que eran investigadores y de distintas áreas, sí, de muy diversas, o sea, porque hay que, por estas cosas hay que tener una visión holística, genérica, general, genérica, que vea cómo influyen unas cosas con otras, etcétera. Porque si todo se reduce a lo más chiquito, a un campo de acción chiquito, parece que no es nada, pero hay que ver qué parte ocupan en el tablero general. Voy a ver si terminamos porque faltan pocos minutos. Bueno, la, otro punto, la expansión inmobiliaria y las chacras privadas en la Costa de Oro y en Colonia. ¿A quiénes benefician estos proyectos? Otro, la exploración y explotación petrolera offshore, con total hermetismo y sin una línea clara sobre la futura política energética, el Ministerio de Ambiente otorgó los permisos a las cuatro empresas postulantes para la realización de la prospección sísmica, o sea, traducido, la búsqueda de petróleo. Otro punto, la instalación de un puerto espacial en La Esmeralda. Vecinas, vecinos y académicos de la UDELAR denuncian las graves consecuencias socioambientales. Sigo porque si no, la gestión de residuos y la instalación de mega basureros en zonas pobladas transforman el uso del suelo, afectan la biodiversidad y generan una presión acumulativa en nuestras cuencas. El proyecto Casupá, solo se conocen los titulares. Sin duda faltó discusión para conocer otras propuestas que dieran lugar a otras opciones. ¿Y qué normativa se aprobó? También sin pasar por los ámbitos de participación. Y vamos a terminar. Se nombran dos decretos, uno sobre calidad de agua que está por debajo, que fue aprobado hace muy poquito, por debajo de los estándares internacionales y fue cuestionado técnica y políticamente. Y otro decreto que fue sobre los humedales, también cuestionado por organizaciones sociales y la academia. Y voy a terminar por todo esto frente a las políticas de saqueo, privatización y extractivismo, hacemos un llamado urgente a la organización y movilización social. Defendamos el artículo 47 de nuestra Constitución. El agua es un derecho humano fundamental y un bien esencial para la vida. Su gestión debe ser pública, participativa y al servicio del pueblo. Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Y terminamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba, a quien también le deseamos que pase lo mejor posible en estos tiempos complicados. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y hasta la próxima.